pahe hendu koshe pura hei arumi bandere shemurai humi ese siren dape ai pute hangua pende yurumi etai te maara rohe shaga ushe aho mante monburu guibe hi ai te guise venen dibe ai pere me e hangua ne marangatu Te masive coche lleva ariro huere comi, ro huere comi. Y bote a pete te cuto pasi mi charo ñonga tu mi. Aupeco e yuboro mokurimi, pende a yura guipe por ahí te hace. A pender esa pella ya y parei, a yoko hangua cochere sae. Ejendu koshe pura hei arumi bandebe shemborai humi ese siren dape ai pute hangua pende yurumi etai te maara rohe shaga ushe aho mante monburu guibe hi ai te guise venen dibe ai me reme e hangua ne marangatu reme e hangua ne marangatu.